sala de dos hermanas. Se puede pensar que el nombre de esta sala emana de alguna leyenda o hecho acaecido en ella. No es así. El nombre se debe a dos grandes losas gemelas de mármol que se hallan en el piso de la sala. Esta pieza era el centro de una serie de habitaciones que servían de residencia a la sultana y a su familia. La madre de Boadi vivió en este sitio con sus hijos después de ser repudiada por Mulhacén. Fue levantada por Mohamed V y la estancia es cuadrada con techo de lazo y alcobas que comunican con las habitaciones de Carlos V. También a través de un balcón con los jardines del Partal. La entrada se realiza por un arco semicircular festoneado que conserva las puertas de madera originales. Siguiendo de un pasadizo se llega a los aposentos altos con techos labrados en el siglo XVI. La cámara de mirador se ve por tres pequeños arcos con mocarabes en los laterales y albanegas. Desde sus ventanas hay una hermosa vista del patio de los leones. Es de mármol el pavimento de la sala con una pequeña fuente que tiene surtidor y un canalillo que lleva el agua hasta el patio de los leones. El componente más extraordinario de la sala por su refinamiento es la cúpula de mocarabes que hay en el techo, donde la iluminación ha sido inteligentemente estudiada mediante la abertura de ventanillas laterales. Por esto, la cúpula es una admirable flor de riqueza y exquisita. Zagarak recogió esta belleza en un poema del que se ve un fragmento sobre un zócalo de azulejo que tiene irisaciones metálicas. Las paredes de la sala están cubiertas con finísimas yeserías con diversos temas. Entre ellos el clásico lema de los nazaríes: solo Dios es vencedor y unas manos cerradas.